Sección 25 de La guerra y la paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 2, parte 4. El regimiento de húsares de Pavlograd acampaba a 2 millas de Branan. El escuadrón en que Nicolás Rostov era junker estaba alojado en la aldea de Salchetnek, cuya mejor casa se había reservado al jefe del escuadrón, el capitán Demisov, conocido en toda la división de caballería con el nombre de Vaska Denisov. Desde que el junker Rostov se había incorporado a su regimiento en Poland, había compartido el alojamiento del jefe de escuadrón. Aquel mismo día, el 8 de octubre, mientras en el cuartel general todo era trastorno a causa de la derrota de Mack, el escuadrón continuaba pacíficamente su vida de bivac. Demisov, que había estado jugando y perdiendo toda la noche, no se había retirado aún en el momento en que Rostov volvía a caballo, muy de mañana, de la distribución de forraje, y echaba pie a tierra después de llamar al mozo para que le tuviese las riendas. «Hola, Bonedarenko. Si quieres pasearle un rato, paséale», dijo con esa afabilidad propia de los que se sienten dichosos. «Entendido, señor», respondió el mozo moviendo la cabeza con aire de inteligencia. «Pero que le pasees bien, ¿comprendes?». Otro húsar se había adelantado ya para coger el caballo, pero Bonedarenko le había ganado por la mano. El junker pagaba bien y todos se disputaban el servirle. Rostov acarició dulcemente la cabeza del animal y se detuvo ante la puerta. «Será un excelente compañero de campaña», murmuró. Y recogiendo los tirantes del sable, subió rápidamente los escalones haciendo sonar las espuelas. El alemán, propietario de la casa, se presentó en camiseta y gorro de algodón a la puerta del establo, en que revolvía el estiércol con su horquilla. Su rostro resplandeció de júbilo a la vista de Rostov. «Buenos días», dijo al joven devolviéndole el saludo. «¿Ya hemos puesto mano a la tarea?», le dijo a su vez Rostov. «¡Hurra por el Austria! ¡Hurra por los rusos! ¡Hurra por el emperador Alejandro!», añadió, repitiendo las exclamaciones favoritas del alemán. Este, avanzando hasta él, se quitó el gorro de algodón y gritó: «¡Hurra por toda la tierra!». Rostov pensó con buen juicio que el buen hombre no tenía grandes motivos de reconocimiento, ni por los alemanes que le limpiaban el granero, ni por él que había ido a buscar su forraje. Pero esto no quitó para que hiciese coro al «hurra» que tan calurosamente había pronunciado. Después que hubieron dado rienda suelta de aquel modo a sus sentimientos patrióticos y fraternales, el buen viejo volvió a su tarea y el joven junker entró en su cuarto. «¿Dónde está tu amor?», preguntó a Labruchka, asistente de Denisov, pillo de Romado, a quien conocía por tal todo el regimiento. «No ha vuelto desde anoche», respondió el interpelado. «De seguro ha perdido. Le conozco bien, y cuando gana se vuelve enseguida. ¿Queréis que os sirva el café?». «Sí, dámelo lo más pronto posible». 2 minutos más tarde, Labruchka entraba con el café. «Ya viene», murmuró. «Hay que ponerse fuera de tiro, pues debe traer un humor de todos los diablos». Rostov vio, con efecto, a Denisov, que entraba. Era este un hombrecillo de rostro vivaracho, de ojos negros y brillantes, y de bigotes erizados. Su dorman estaba desabrochado, su largo pantalón tocaba al suelo, y su chacó tirado hacia atrás. Sombrío y silencioso, se aproximaba con la cabeza baja. «¡Labruchka!», gritó con cólera. «¿Dónde te metes, idiota?». «Os le he ocupado yo en servirme el café». «¡Ah! ¿Estás ya levantado?», dijo Denisov, entrando en la estancia. «Rato hace ya. Ya he estado en la provisión y he visto a Franklin Matilde». «Yo, en cambio, me he metido en el fondo». «Una suerte de diablo. En toda la noche ha cambiado». «¡El té!», gritó con rabia. «¿Quién diablos me ha metido en estos trotes? No ha habido carta que no se me niegue». Denisov vació el fuego que contenía su pipa y, tirándola con violencia al suelo, la hizo 1000 pedazos. Si al menos hubiera aquí mujeres. Pero no hay nada que hacer. Como no se beba... ¿Cuándo diablos nos batiremos? Y de pronto, oyendo que alguien llamaba a la puerta, añadió... ¿Quién diablo viene? El sargento primero, anunció la Brochka. Denisov se puso todavía más sombrío. Esto va mal, dijo arrojando a Rostov su bolsa, que contenía aún algunas monedas de oro. Cuenta lo que me queda y oculta la bolsa bajo la almohada. Cuando hubo salido, Rostov se detuvo en apilar el no muy abundante oro, mientras que su compañero de alojamiento decía a la joven vecina: ¡Oh, Teliamine, buenos días! Anoche me cogieron. ¿En casa de quién? En casa de Bykov. Lo sabía, murmuró la voz aflautada del sargento. En aquel momento el sargento Teliamine entró en la cámara en que se hallaba Rostov. Este ocultó la bolsa y estrechó, no con mucha efusión que digamos, la mano que aquel le tendió. ¿Estáis contento de mi caballo? Os he visto en él esta mañana. No tiene nada de particular. Es un buen caballo, pero no vale la mitad de los 700 rublos que os he dado por él. Cojea un poco de la mano izquierda. Estará muy abierta la herradura. Yo os enseñaré a herrarle. No lo sentiré. La tarea es fácil. En cuanto al caballo, ya me agradeceréis la adquisición que habéis hecho. Voy a mandarle traer, dijo Rostov para desembarazarse de Teliamine, que no era, por cierto, santo de su devoción. Y salió. Denisov, en tanto, sentado a horcajadas en su silla, escuchaba la relación del sargento. Este, al ver a Rostov, dijo señalando el sitio en que había quedado Teliamine: «No me gusta ese mozo». «Ni a mí tampoco. ¿Pero qué hacerle?». Teliamine esperó un rato. «¿Habéis mandado traer al caballo?», preguntó al ver volver a Rostov. «Sí, ahora vendrá». «Denisov, ¿habéis recibido la orden del día de ayer?». «No, todavía no». «¿Dónde vais?». «Voy a enseñar a este mozo cómo se hierra un caballo». Y entraron en la cuadra, donde permanecieron un rato. Después, el subteniente se despidió. Denisov, sentado ante una mesa en la que había colocada una botella de aguardiente y un salchichón, escribía. La pluma, al correr sobre el papel, le desgarraba. Cuando Rostov entró, le miró con aire sombrío. «A ella es a quien escribo», murmuró Denisov, y arrellanándose en su asiento como si se alegrase de tener ocasión de decir en voz alta lo que quería escribir, detalló el contenido de su epístola. Después, levantando la cabeza, exclamó: «Ya ves, amigo mío, cuando se ama de veras, ni se vive ni se duerme. Somos hijos del polvo, pero cuando amamos, nos trocamos en dioses». La Brochka, entrando, interrumpió la conversación. «¿Quién diablos es? No tengo tiempo de ver a nadie». Pero la Brochka, sin desconcertarse, murmuró: «Es el sargento a quien habéis dicho que venga a traer dinero». Denisov hizo un gesto de impaciencia mal reprimida. «En mala ocasión viene», murmuró. «¿Cuánto dinero hay en la bolsa?». 7 piezas nuevas y 3 viejas. «Mal negocio». «¿Qué hacéis ahí parado como un guardacantón? ¡Que entre el sargento!». «Denisov, te lo ruego», murmuró Rostov poniéndose encendido. «Toma dinero. Sabes que le tengo». «No me gusta contraer deudas con mis amigos. No me gusta. No me gusta. Si no me tratas como compañero, me ofenderé seriamente». «Te repito que no». Denisov se acercó al lecho para sacar la bolsa de debajo de la almohada. «¿Dónde lo has escondido?». «Ahí». Denisov arrojó al suelo las 2 almohadas y no vio nada. «Es verdaderamente asombroso». «Lo habrás dejado caer. Espera», dijo Rostov revolviéndolo todo. «No está la bolsa. ¿Me habré yo equivocado?». «No, no, la he puesto aquí y, sin embargo...». «¿Dónde está?», añadió volviéndose a la Brochka. «Debe estar donde vos la hayáis dejado, porque yo no he entrado aquí». «Pues digo que no está». «Siempre la misma historia. Olvidáis dónde dejáis las cosas y luego... registraos los bolsillos». «No, no, me acuerdo perfectamente de haberla puesto ahí». La brochka deshizo completamente el lecho, miró por todos los rincones y se quedó parado en medio de la estancia con la mayor estupefacción. Denisov, que había seguido todos sus movimientos sin pestañear, acabó por decir: «¡Vamos, Rostov, basta de bromas!». Rostov, que sentía pesar sobre él la mirada de su amigo, bajó los ojos. Su rostro se encendió y la respiración estuvo a punto de faltarle. «Aquí no ha entrado nadie más que el sargento y vosotros dos, con que no puede faltar». Rostov calló un momento, se ajustó el cinturón, tomó su gorra de cuartel y, viendo que Denisov apremiaba a su asistente, se limitó a decir: «Déjale, yo sé quién la ha tomado». Y se dirigió hacia la puerta con los ojos bajos. Denisov, comprendiendo la alusión, súbitamente se detuvo y le cogió la mano. «¡Qué locura! La bolsa está aquí. Pondría las manos en el fuego. Ella aparecerá». «No sé quién la ha tomado», repuso Rostov con voz ahogada. «¡Y yo te prohíbo!», gritó Denisov. Pero Rostov se separó colérico de sus brazos, murmurando: «Tú no me entiendes. No había aquí más que dos personas. Luego, si no ha sido el otro, no puede ser nadie más que yo». Y diciendo esto, salió precipitadamente de la estancia. «¡Que el diablo te lleve!», rugió Denisov. Tales fueron las últimas palabras que llegaron a oídos de Rostov. Poco tiempo después, entraba en el alojamiento de Teliamine. «Mi amo no está en casa», le dijo un criado. «Ha ido con el Estado Mayor. ¿Ha ocurrido algo?», añadió, fijándose en el aire de mal humor que tenía el joven. «No, nada». Sin entrar en su casa, Rostov montó a caballo. Dirigióse al encuentro del Estado Mayor, que se había establecido a 3 versas de Saltzenek. Había allí un reducido trakler, donde se reunían los oficiales. Llegado el joven a la puerta del mismo, vio atado a una reja el caballo Teliamine. El oficial estaba en el fondo de la habitación, frente a un plato de carne y una botella de vino. «¿Estáis aquí, señor adolescente?», dijo al ver a Rostov. «Sí», repuso este con disgusto. Y tomó asiento en una mesa próxima al lado de 2 alemanes y de 1 oficial ruso. Todos quedaron en silencio, no oyéndose más ruido que el de los cuchillos y los tenedores. Cuando terminó de almorzar el sargento, sacó del pecho una bolsa pequeña y, buscando en ella una moneda de oro, la arrojó sobre la mesa y dijo al criado: «Despachaos». «Permitid que examine esa bolsa», murmuró Rostov aproximándose. Teliamine, cuyos ojos, según costumbre, no se fijaban en ninguna parte, le pasó la bolsa. «Es muy bonita, ¿no es verdad?», dijo, palideciendo ligeramente. La mirada de Rostov examinaba alternativamente la bolsa que se le había entregado. «Todo esto», siguió diciendo el sargento, «permanecerá intacto hasta que lleguemos a Viena, porque en estos villorrios no hay donde gastar el dinero. Devolvedme la bolsa. Me voy». Y extendió la mano para cogerla. El junker se la entregó, y Teliamine la depositó con suavidad en el bolsillo de su pantalón, sonriendo al mismo tiempo como si dijera: «Esta bolsa es mía, la meto en mi bolsillo. Nada más natural». «Acerquémonos aquí», dijo Rostov, conduciendo a Teliamine hacia la ventana. «Ese dinero es de Denisov. ¡Se lo habéis quitado!», murmuró al oído del sargento. «¿Qué? ¿Cómo? ¿Os atrevéis?». En estas palabras entrecortadas de Teliamine se veía un llamamiento desesperado, una súplica de perdón. Al oírlas, Rostov no dudó de la culpabilidad de aquel hombre, lo cual le hizo sentir una gran alegría y una profunda compasión hacia aquel miserable. «Hay aquí mucha gente y sabe Dios lo que podrían imaginarse», murmuró Teliamine tomando su gorra de cuartel y dirigiéndose a la habitación inmediata, que estaba vacía. «Es necesario que nos expliquemos», dijo Rostov. «Lo sé todo y todo puedo probarlo». El rostro pálido y aterrorizado del culpable se estremeció. Sus ojos giraban sin concierto y suspiros roncos y entrecortados salían de su pecho. «Conde, os lo suplico. No me perdáis. Aquí está el dinero, tomadlo. Mi padre es viejo. Mi madre... Y arrojó la bolsa sobre la mesa. Rostov se apoderó de ella, dirigiéndose hacia la puerta sin mirar al culpable. Al llegar al dintel, se detuvo y dijo con acento de piedad, acercándose a Teliamine: ¿Cómo habéis podido hacer eso? ¡Conde! Y Teliamine se aproximó al Junker. ¡No me toquéis! Gritó impetuosamente Rostov retrocediendo. ¿Tenéis necesidad de ese dinero? Pues bien, tomadlo. Y arrojando la bolsa, desapareció precipitadamente. Fin de la sección 25.